Hay denuncias según las cuales las propias fuerzas militares estarían poniendo en riesgo a familias campesinas del sur de Córdoba. ¿Por qué? ¿Cómo se da eso? Señor José David Ortega, de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, Oscar. Gracias por el espacio. ¿En qué consiste la denuncia que ustedes hacen? Bueno, nosotros hemos estado denunciando hace días y hemos estado intentando tener este incumplimiento de la ejecutiva, de los entes de control. Es por lo siguiente, mire, ahí en el sur del departamento de Córdoba hay vigente la alerta temprana 083, el cual es clara y explícita y dice en ese territorio está en ese territorio hay tres actores armados disputándose el territorio. Hay tres actores al margen del rey que están disputándose el territorio, que son, por un lado están los caparros, o caparrapos, como lo llama, como se hacen denominar, por la otra parte están los gaos residuales, como lo llama el ejército, y por otro lado está el clan del Golfo, como lo llama el ejército. ¿Qué pasa ahí? Entra la fuerza pública, y la fuerza pública entra y estos días nos enteramos que la fuerza pública estaba acampando en casa de las viviendas campesinas. Eso es una grave infracción al derecho internacional humanitario. No pueden estar involucrando a la sociedad civil en el conflicto armado. Y pasa lo peor. Lo peor es que cuando el general Ramírez o ellos dan un golpe, cualquiera que la aquí le da un golpe, lo primero que salen es a medios de comunicación el general Ramírez a decir que eso lo logran gracias a la participación de la red cívica. La red cívica es lo que en un tiempo se llamó la red de cooperantes, que ahora lo llaman la red de participación cívica, que eso es la población civil que denuncia o que le dan incentivo por denunciar. Eso puede que sea cierto, puede que sea falso. Entonces no sabemos quién hace parte de la red de participación cívica. Pero ¿qué pasa? Que si las fuerzas militares están en la casa de un campesino, y ellos dan un golpe a algún miembro de cualquier grupo que sea, y después salen a decir que eso lo logran gracias a la red de participación cívica, lo que va a pasar es que pues, los grupos armados de la red van a decir que quien hace parte de la red de participación cívica es la familia donde se acantonó el ejército. Entonces la pone en riesgo de ahí inmediatamente. ¿Esto se está presentando desde cuándo? ¿Y ustedes la denuncia la han hecho ya ante algún ente de control, ante el mismo ejército? ¿Qué ha pasado con esta denuncia? Bueno, nosotros hicimos una denuncia, nosotros realmente es que nosotros la única institución con la que más tenemos acercamiento fuerte y que está pendiente de lo que sacamos y que está pendiente de buscar puentes de diálogo y de buscar todo es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento, obviamente, de lo que está sucediendo. Intentamos conseguir una reunión o tuvimos una reunión virtual con el comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Aquiles y con unos líderes del territorio y con otros líderes más, poniéndolo en conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque yo sigo diciendo que la Fuerza Pública está haciendo una labor excepcional en los territorios. Nosotros le decimos, bueno, nosotros sí queremos saber si usted tiene control de las tropas lo que están haciendo en el territorio. Nosotros no podemos, la sociedad o la población civil no se puede estar involucrando en el conflicto. El territorio tiene que estar, la Fuerza Pública tiene que estar en sus labores constitucionales, pero no está intentando entrar a las casas de los campesinos, no está intentando, y menos en este tiempo que estamos en aislamiento preventivo y que la gente está cuidándose para que la fuerza pública entre, llegue de los cascos urbanos, entonces se va hasta intentando relacionar con la gente de los territorios. Eso es algo que es gravísimo y nosotros sí creemos que las fuerzas militares están infringiendo el derecho internacional humanitario. Muy bien. José David, gracias por su tiempo para Café. Le haremos seguimientos, por supuesto, a esta denuncia tan delicada que usted hace. Y pues vamos a ver qué nos responden las fuerzas militares en las próximas horas. Sí, gracias a ti por el espacio. Claro, estaremos pendientes. Creo que hay una mala noticia también del subdepartamento de Córdoba, que ya estaremos redactando la denuncia y poniéndola a conocimiento a la opinión pública. Está pasando algo grave en su departamento. Pero ¿cómo así? Usted no se puede despedir diciendo que hay una noticia y no nos va a contar de qué se trata. Cuéntenos. No, es que todavía falta la denuncia pública y entonces pronunciarse sin denuncia pública es grave, pero lo que sí creo que tengo entendido es que hay una persona asesinada en el Supremo. Muy bien, estaremos investigando en los próximos minutos. José David, gracias. Gracias a ti por el espacio. Es José David Ortega, líder social del sur del departamento de Córdoba, y ya escucharon la denuncia, oyentes, Denuncia la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba que el ejército está llegando hasta las casas de los civiles y muchas veces incluso acampan muy cerca a las casas. Y esto pues ocasiona que los grupos armados ilegales que siguen en la zona vean mal a esas familias. Y para la cereza en el pastel es que cuando se dan resultados operacionales, los comandantes salen a decir a los medios de comunicación que gracias a la red de participación cívica se lograron esos resultados. Entonces, pues cualquiera hace sumas, restas y dice, familia tal.